Hola. Vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estos días estaba pensando de tanto zambullirse en las escrituras, llega un momento en el que lo que vemos fuera de la palabra, digamos, choca tanto, digamos, con lo que, con la tradición que hemos recibido, que procede del Señor, ¿sí? Con nuestro mundo, el mundo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Que parece como cosas antagónicas, ¿no? Como que fuera una manera distinta de vivir. De hecho, en cierto sentido lo es, ¿no? En cuanto a los valores, en cuanto a el pensamiento, en cuanto a el concepto de la vida o de la muerte, el concepto del dinero, el concepto de familia, el concepto de los niños, la educación, la universidad. Son como antagónicos, ¿no? Como antagónicos. Y eso hace pensar como que alguna razón debían de tener el populacho de Roma cuando en el Coliseo, en el Circo Máximo, cuando morían los cristianos en la arena del circo, vitoreaban, ¿sí? Porque la mentalidad o el caldo de cultivo o la creación de una opinión pública, sí, ya estaba suficientemente madura, el mismo pueblo ya podía odiar globalmente a esa incipiente iglesia que vivía de otra manera distinta al paganismo. Bien. ¿Qué ha ocurrido en Europa? En Europa ha ocurrido que desde la Ilustración y antes, ¿no? El mundo ha ido en un proceso de paganización, de tal manera que no nos sorprende ahora que las actitudes precristianas o culturas precristianas, digamos, afloren ahora, ¿no? El hedonismo, ¿no? El culto inconsciente a los dioses griegos o romanos, ¿no? La diosa Fortuna, ponerse en contacto con mediums, adivinos o adivinas, sí. Y después en cuanto a la moral también, ¿no? El mentir o no mentir da igual, porque al quitar a Dios de nuestras vidas, ¿qué más da? Que uno mienta, que no mienta. Si no hay un trayecto, si la vida no es una misión o una aventura que tiene un premio o un castigo, puedo comportarme como un malandro, o sea, puedo comportarme como un sinvergüenza, porque total, ¿qué más da? No hay juicio al final. Y si el cura de mi parroquia, pues es muy del mundo, pues me dirá que todo el mundo va al cielo. Entonces, ¿para qué quiero ser bueno? ¿O para qué quiero seguir a Jesucristo? Para nada. Para nada. Bueno. Bien. La lectura de las Escrituras, la lectura del Evangelio, a los santos, a San Francisco de Asís, le cambió la vida. ¿Sí? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, Ignacio de Loyola le cambió la vida. ¿Vale? Porque le hizo entrar en otra dimensión distinta, ¿vale? Por ejemplo, lo normal hoy es que un chico y una chica se conocen y se van a vivir juntos. supongo que el 100% de los casos, el 99% de los casos, es por desconocimiento. Simplemente, pues ver esa posibilidad y lo hacen, ¿no? Pero, claro, no tienen en cuenta que es faltar, como decía San Pablo, faltar a la conveniencia de su novia, ¿sí? Faltar a la conveniencia del novio. No es conveniente, ¿no? Dice, si alguno teme, San Pablo, si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su novia, no peca, cásese. ¿Vale? Cásese. Bien. En eso, como en tantísimas y tantísimas cosas, ¿vale? Quiero decir, no mentir, digamos, es una norma, digamos, que está en el ser humano, en el natural, ¿no? Pero si lo queréis ver de otra manera, Dios reveló los 10 mandamientos que tienen su valor en el monte Sinaí, 10 palabras de vida para que el hombre tuviera vida eterna, para que pudiera estar cerca de él, para estar en un estado superior, no ser un animal con las pasiones de los animales, sino un ser superior, ¿vale? un ser humano, ¿vale? Un ser humano. Ya, lo tircha, no matarás, ¿no? No podemos quitarle la vida a nadie porque sí, no se puede, porque la vida tiene un valor sagrado. Si quitamos a Dios en medio, ese valor sagrado se acabó. Quiero decir, es un objetivo a eliminar o a neutralizar, que se utiliza este lenguaje ambiguo en la televisión, ¿no? Fueron neutralizados, se mataron, esto. Y tantas y tantas cosas, quiero decir, la educación, ¿sí? Conviene que haya una generación que no haya estudiado nunca filosofía, ni arte, ni literatura, ni cualquier cosa que tenga que ver con el pensamiento. Porque lo importante es crear una generación que no piense. Porque si no piensa, cualquier eslogan del gobierno, o de la autoridad que sea, es palabra de Dios. Solo hace falta crear un estado de opinión con tertulianos en distintas cadenas de televisión, crear los medios de comunicación para que odien o amen algo, no para que busquen la verdad en lo que dice fulanito o menganito, estén de acuerdo o no. Había un amigo mío que me decía, en la empresa donde no hay criterio se funciona a rachas. Esto es igual, ¿no? Pues en la empresa donde no hay criterio se funciona a rachas, o sea, depende cómo me apetezca, ¿vale? Y puestos a apetecer, pues nos apetece lo de los animales. Es que esto es así, ¿entendéis? El instinto animal, ¿vale? Y en eso nos podemos hacer mucho daño. Quiero decir, claro, es dos mundos distintos, digamos, el mundo de la fe, digamos, de Jesucristo, de su iglesia, ¿sí? Donde uno puede sentirse perdonado, donde uno tiene un contacto con el Altísimo, ¿sí? Digamos, personal, ¿vale? Y el mundo pagano, ¿vale? Con sus luchas, con sus historias, con sus derechos, con sus, ¿vale? Entonces, son dos cosas completamente distintas, ¿vale? Esto se ve muy claro en las bienaventuranzas, ¿no? Porque Jesucristo pone por encima aquellos que el mundo pondría por debajo, y al revés, aquellos que en el mundo están arriba, Jesucristo los baja. Eso no lo digo yo, lo dice la Virgen María en el Magnífico, ¿vale? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿vale? Bien. Ese es Jesucristo, sí, ese es el mensaje de la Iglesia, ¿vale? Bien, pues he querido coger hoy en el discurso de las bienaventuranzas del Evangelio de San Lucas. Sabéis que en el Evangelio según San Mateo hay una redacción de las bienaventuranzas, en el Evangelio de San Lucas hay una más breve, ¿vale? Una redacción de las bienaventuranzas que proclamó Jesús, pero más breve, ¿vale? Al terminar las bienaventuranzas, Jesús hace una serie de maldiciones. No puede decir, pero Jesús decía maldiciones si Jesús es muy bueno. Cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos. Jesucito de mi vida, que eres niño como yo. ¿Cómo Jesús va? ¿No? El Sagrado Corazón, si color pastel, ¿vale? ¿Cómo Jesús va a decir unas maldiciones? Pues las dice. Dice, ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Bien. No sé si comentar esto. ¿Quieres ver algún falso profeta? Bueno, pues mira a ver a alguien que le aplaudan mucho. ¿Vale? Que todo el mundo hable bien. ¿Quieres ver un verdadero profeta? Ese quizás no lo veas porque ese igual lo han matado ya. O lo van a matar, ¿vale? Se lo van a quitar del medio. Porque así trataba a sus padres a los profetas. ¿Vale? Esta es la cosa. Entonces son dos mentalidades antagónicas. Dios por una parte y el mundo. Está Dios y el dinero. Está Dios y el sexo. ¿Sí? Está Dios y el robo. Está el Dios y la mentira. Está Dios. Está la falsedad. ¿Vale? Entonces, ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, ¿sí? Cuando ya uno tiene sus necesidades cubiertas y uno milita en un partido político, ¿sí? Qué fácil es que aquellos ideales por los que uno entró a militar en ese partido político se hayan aburguesado. Y ahora lo que uno defiende no es las ideas de su partido político. Uno defiende el pan de sus hijos. Y por eso está dispuesto a mentir, a matar, a hacer lo que sea. ¿Vale? Pero ese no es el mundo que Dios pensó. Digamos, no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es otro. ¿Vale? Entonces, lo que a mí me urge a decir estas cosas así en un canal de YouTube es que la sensación que me da es que el tiempo es corto. No porque el mundo se acabe ya, igual sí, igual se acaba el lunes, ¿vale? Pero sí que me da la sensación de que es muy corto, ¿vale? Y entonces, lo que no hayas hecho, o lo que no hayas dicho, se quedará sin haber hecho o sin haber dicho, ¿vale? Bien. Y después hay montado toda una mentira pagana, digamos, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? Dos críos se van a vivir juntos. No es lo más conveniente, ¿vale? Un hombre deja a su esposa y a sus hijos y se va con otra mujer. Eso se llama adulterio. Podrá salir a todo color en una revista de noticias, ¿no? Pero se llama adulterio, ¿vale? Y aquel que se casa con una mujer, rompiendo su matrimonio, hace a la otra mujer ser adúltera, ¿sí? Y a la propia quizás también, ¿vale? Adulterio. Mentir se llama mentir. No se llama de otra manera. O sea, es esto. No podemos poner algún eufemismo, ¿verdad? Pero mentir es mentir. Matar es matar. Lo mismo te da a un anciano de 80 y tantos años, 90 y tantos años o 100, que un bebé en el vientre de su madre. Se llama matar. ¿Vale? Entonces hay cosas con las que no podemos jugar, con las que no debíamos jugar. El mundo pagano no conoce a Dios, vale, pues no conoce a Dios, bueno, pues va a su bola, vale. Pero en la iglesia, las cosas son de otra manera. Quiero decir que la visión que te da la lectura continua de las Sagradas Escrituras, del Catecismo de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia, de Cipriano de Cartago, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, es tan distinta de lo que vivimos que, claro, estamos en el otro filo de la navaja, estamos en la otra parte de la realidad, ¿no? El relativismo, ¿sí? Para los cristianos las cosas no son relativas, ¿sí? Las cosas son o no son, o se experimentan o no se experimentan, ¿vale? Pero la verdad es, no es lo que sea para mí, sino es en sí mismo, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿sí? Está Jesús atado, con coronado de espinas, y machacado delante de Poncio Pilato. Y Jesús le dice: yo he venido para dar testimonio, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le pregunta: quid es veritas? ¿Qué es la verdad? La verdad, Pilato la tiene delante de los ojos y no lo ve. No lo ve. No es una cuestión relativa, es una cuestión absoluta. Dios es, independientemente de que a mí me parezca o me deje de parecer. Porque también un año me puede parecer una cosa, el año siguiente me puede parecer la contraria. Por parecer, todo el mundo, y también hay psicópatas, quiero decir, que les parece, bueno, entonces el mundo no nos traga, es que no nos puede tragar porque no tienen una palabra, porque Jesucristo es la palabra, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, no tienen culpa, ¿vale? Hacen lo que les sale de dentro. Lo que llevan dentro del corazón es esto: la ambición, el poder, las ganas de dinero, de progresar, ¿sí? Sin tener en cuenta de que pueden tener un cáncer de colon y esto aquí, ¿sabes? Haciendo como el cuento de la lechera, ¿no? Haciendo de nuestra vida el cuento de la leche, y resulta que esto se termina en dos patadas, ¿vale? Ahí de vosotros, y todo el mundo habla bien de vosotros. De la misma manera trataban a los falsos profetas, ¿vale? Jesucristo vino anunciando la verdad. Hay un momento muy, muy emotivo, por decir así, en el Evangelio, donde Jesús, bajando por la cuesta del Monte de los Olivos, viniendo desde Galilea, ve una vista panorámica de Jerusalén que todavía hoy los turistas pueden ver, que es absolutamente espectacular, la vista de toda Jerusalén, ¿no? Y hay un momento determinado en el que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y asesinas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina une a los pollitos bajo sus alas, y no habéis querido, y no habéis querido? Por eso vuestra casa se quedará vacía. Y se cumplió. 40 años justos más tarde se cumplió. Esa casa se quedó vacía porque no conocieron el tiempo de la visita, ¿vale? De la visita del Señor. los griegos le llamaban, en griego se llama kairos, digamos, el tiempo oportuno en el que Dios aparece, ¿no? Pues eso, sí, que no nos durmamos en los laureles, ¿vale? Si uno tiene que hacer algo, que lo haga. Si uno tiene que pedir perdón, que lo pida. Si uno tiene que perdonar, que perdone. ¿Sí? Si no rezábamos, vamos a rezar. Bueno. Si estábamos engañados, estábamos alienándonos con lo que sea, con el sexo, con lo que sea. Que nos podamos desprender de eso para dar culto al Dios vivo. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Lo digo en serio, ¿sí? No sabemos ninguno, ¿vale? Puede ser dentro de 150 años, puede ser el lunes que viene. No sabemos. O esta noche, quién sabe. ¿Vale? Entonces es una llamada a la conciencia, ¿vale? Descubrir a Jesucristo es descubrir otra dimensión. O por decirlo de otra manera, descubrir la dimensión de las cosas. Las cosas en lo que son. Y aunque los curas queramos hacer, o curas quieran hacer, un evangelio de plastilina, ¿no?, con cómics para pintar en la parroquia, dibujitos, ¿sí?, de Jesús con sus apóstoles y tal, ¿vale?, lo cierto es que el evangelio es muy duro, pero es la verdad. Y la cuestión es que si tú quieres, si tú lo lees, si tú te acercas, si te acercas al misterio de Jesucristo, te encontrarás con esto. Te encontrarás con algo que hoy en día parece que no está de moda en la iglesia, pero que se llama radicalidad del evangelio. Ah, es que tú eres un radical. Bueno, si Jesucristo era un radical, pues yo también. ¿Vale? O si no, ¿qué hacemos? Era un tontaina, ¿ok? O un débil. No era un débil, ¿vale? Bien, pues esto es un poco lo que os quería decir. O sea, que ya basta, ¿sí? Ya basta. Hay un antagonismo, ¿sí? No, el mayor problema que ha tenido la Iglesia siempre, desde su fundación, digamos, ha sido el Estado, ¿sí? Porque el Estado es el que más problemas nos crea, desde Constantino, ¿eh? Yo creo que Constantino se equivocó, no debía hacer nunca la religión del Estado romano, la religión oficial, el cristianismo, sino que hubieran seguido su rumbo, sin perseguirlos y tal, pero hubieran ido creciendo. Quizás el Imperio Romano no hubiera caído nunca, ¿vale? Quizás el Imperio Romano no hubiera caído nunca, pero la vida es así, hacer las cosas, ¿no? Bien, pues entonces, animaros a algo que es tan tremendamente impopular y arcaico, digamos, como la conversión, del corazón, ¿vale? Que podamos estar delante del Santísimo Sacramento de una iglesia el tiempo que haga falta, que veamos las cosas con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres, ¿sí? Que podamos distinguir a los mentirosos, a los adúlteros, a los asesinos, ¿sí? El reino de Dios está cerca, ¿sí? El Señor viene, ¿vale? No sabemos ni cuándo ni cómo, pero que viene, eso está claro. Maranatha, ven Señor Jesús. El Señor nos ayude a todos nosotros, ¿vale? El Evangelio no es un juguete, ¿vale? Que a todo tiene que caer bien. Es la hierbita que se pone en todas las salsas. No. El Evangelio es algo muy serio. Muy serio. Sí. Que te pone la vida entre la espada y la pared, de tal manera que tienes que decidir o con el mundo o conmigo. Estas cosas no puedes. O sea, si a mí me han odiado, también os odiarán a vosotros. Si me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. ¿Qué quería? Seguimos al crucificado. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.